Estamos aquí reunidos, nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ten misericordia, Dios, de esta nación. Nos volvemos a ti y te pedimos, Señor, la fortaleza en tiempos de dolor y tu presencia en cada corazón. Te necesitamos más que nunca y te pedimos hoy. Queremos tu paz y bendición para sanar esta nación y devolverle la esperanza en ti, Señor. Queremos tu paz y bendición, llena nuestras vidas con tu amor y calma esta tempestad, habita en cada corazón. Perdónanos y sálvanos. Necesitamos tu paz y bendición. Estamos aquí reunidos, nos ponemos de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ten misericordia, Dios, de esta nación. Nos volvemos a ti y te pedimos, Señor, la fortaleza en tiempos de dolor y tu presencia en cada corazón. Te necesitamos más que nunca y te pedimos hoy. Queremos tu paz y bendición para sanar esta nación y devolverle la esperanza en ti, Señor. Queremos tu paz y bendición, llena nuestras vidas con tu amor y calma esta tempestad, habita en cada corazón. Perdónanos y sálvanos. Necesitamos tu paz y bendición. Perdónanos y sánanos. Necesitamos tu paz y bendición. Necesitamos tu paz y bendición, tu paz y bendición.